Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Porque el objetivo de Telam, a diferencia de un medio privado, no es generar una ganancia, ser rentable. El objetivo de Telam, cualquier medio, cualquiera de los medios públicos, es asegurar con tu trabajo el acceso a la información de todos los ciudadanos, estén donde estén. No hay ningún lugar, ningún país desarrollado que haya suprimido el Estado como se propone en la actualidad. Fíjense, están hablando de en la Administración Nacional, de eliminar 13 puntos de los 21 puntos que refleja el gasto público. Es decir, solo van a quedar 8 puntos de gasto público. ¿Saben cuánto es el promedio del gasto respecto al PBI en los países de la OCDE, que son los países desarrollados? El 41%. Hay países que tienen más del 50%, hay países que tienen el 60%. Es decir, se quiere aplicar algo que no tiene prácticamente existencia en ninguna parte del mundo. Bienvenidos, bienvenidas a De Ida y Vuelta, debates del campo popular, la propuesta que traemos desde las radios comunitarias que formamos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Juan Pablo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi. ¿Cómo te va? Estamos en el medio de la ola que derivó de otra ola, es decir, la previa a las elecciones nos deposita en este momento histórico en el que vamos a conocer palmariamente qué es el gobierno de Javier Milei o de La Libertad Avanza, aunque ya tenemos algunas líneas e indicios, por supuesto. Por eso escuchábamos recién las voces de Andrea Delfino, que es delegada del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la agencia Telam, y de José María Rinaldi, que es contador, es licenciado en administración y es docente, abordando cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la caracterización de ese gobierno y por otro con un punto específico que son las privatizaciones, entre ellas la intentona de quedarse con los medios públicos. No es la primera vez, pero tampoco está conocido en este caso cuál será el desenlace. De estos temas vamos a estar conversando en este momento, en este nuevo inicio de nuestro episodio de Ida y Vuelta, debates del campo popular. Episodio número 21. Queremos traerte reflexiones de lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, cuando asume el gobierno de Javier Milei, reflexiones que tienen que ver con lo que se viene hablando en nuestros medios y en otros medios también. Así que quédate en este programa número 21. Arrancamos, Juan Pablo. La actividad que realizan los medios de comunicación es de interés público y fundamental para el desarrollo de una sociedad. Permiten expresar, recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones. Es decir, permiten comunicarnos. La comunicación es un derecho fundamental, inalienable e irrenunciable. Y una de las tareas más importantes de la democracia es hacer de ella un bien público, un bien para todos. En este sentido, todos los medios de comunicación, también los de propiedad privada, son públicos porque cumplen una función pública, utilizan frecuencias otorgadas por el Estado, reciben financiamiento a través de la llamada pauta pública y son regulados por el Estado para cumplir con su misión. En abril de 1990, Carlos Menem anunció un plan de ajuste que significó recortes en el gasto público y reducción del personal en la administración y en las empresas del Estado. Estas medidas provocaron un fuerte incremento de la desocupación. El gobierno menemista decretó la jubilación forzosa de muchos trabajadores del Estado. Privatizó los teléfonos, aerolíneas argentinas, áreas petroleras, los ferrocarriles, el 40% de la red caminera y empresas químicas y petroquímicas. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Como quedó demostrado más adelante, la transferencia al sector privado de las empresas públicas no terminó con el déficit fiscal ni generó desarrollo económico. Por el contrario, las privatizaciones profundizaron la crisis económica y social. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Nada bueno salió del sector público. ¡Nada! bueno salir del sector público. ¿Transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. No, no preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿Libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. Bien, somos trabajadores, estamos preguntándote con toda libertad. ¿Vos viajás en transporte público? ¿Quitarán los subsidios? Se quitan los impuestos y se quitan los subsidios. De tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada todo lo, Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado. Ok. Telam, que también pertenece... Absolutamente. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en manos del sector privado, dijo el presidente electo sobre un programa que necesita, sí o sí, por razones constitucionales y legales, un acuerdo del Congreso Nacional. Javier Milei tiene como proyecto principal privatizar todo lo que pueda y mantener a los mercados libres de intervención estatal. Dentro de este plan va a comenzar por los medios de comunicación públicos y por la petrolera YPF. Radio Nacional aglutina en el país 50 emisoras. Desde Ushuaia e Islas Malvinas a Tartagal, la radio tiene cobertura efectiva y es esencial sobre todo en la ruralidad, donde las emisoras comerciales no llegan y a veces ni quieren llegar. El sistema público cuenta además con las frecuencias emitidas desde Radio Nacional Buenos Aires, Nacional Rock, Folclórica, Clásica y la Radiodifusión Argentina al exterior. En el mes de octubre, el INDEC publicó la cantidad de empleados de las sociedades de medios públicos sobre los datos de septiembre. Telam cuenta con un staff de 829 trabajadores y trabajadoras. Radio y Televisión Argentina tiene 2.382 personas en su planta y Contenidos Públicos 244 empleados y empleadas. Telam, Radio Nacional y la Televisión Pública recibieron 24.517.000 en el año 2022. Y entre las tres emplean a más de 3.400 personas, muchos y muchas de las cuales podrían ver en riesgo sus fuentes de trabajo con el plan de privatización. La autonomía financiera de la agencia oficial Telam se ubica en un 65%, Radio y Televisión Argentina en un 22,6% y Contenidos Públicos en un 17,9%. El restante financiamiento se cubre con asignaciones presupuestarias. Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Solo me falta saber. escuché decir. Estamos en De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, y ahora le vamos a dar la bienvenida a José María Rinaldi, contador, licenciado en Administración y docente universitario. José María, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros y nosotras. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. José María, te saludo y te pregunto, como para ponernos en clima, ¿qué caracterización haces del plan económico del gobierno electo en base al la plataforma que se conoce, a los dichos de sus principales referentes, y con qué otro plan podríamos compararlo en términos históricos o geográficos? El plan es un no plan. Justamente ese es el plan. Es dejar librado todos los objetivos de la política económica al mercado. Tanto la asignación de los recursos como la distribución del ingreso, como el equilibrio de los balances básicos de la economía, eso lo hacen los agentes privados y el mercado. Algo utópico que no existe más desde 1914, si queremos ser sinceros, y definitivamente desde la crisis del 30. La particularidad que tiene esto, que explícitamente nos traslada al siglo XIX, como la verdadera panacea para que Argentina vuelva a ser potencia mundial, nunca lo fue, con el modelo de Alberdi. Recordemos que en esa época Argentina intentaba desesperadamente incorporarse al libre cambio. Lo hace en 1860 con la raza merino de oveja, para incorporarnos al modelo de la primera revolución industrial, que era mecánica y que era principalmente textil. Es decir, lo hacemos mal y tarde, porque ya se había producido la segunda revolución industrial con la impronta de la energía, y el concepto de riqueza estaba en la siderúrgica y la metalmecánica. O sea, siempre llegamos mal y tarde. Si esa es la panacea, bueno. Nos olvidamos de todo el siglo XX, un siglo de grandes cambios, grandes paradigmas, grandes desgracias y guerras que se llevaron más de 250 millones de almas. Parece que no sirvió para nada. Nos olvidamos del vertiginoso siglo que estábamos viviendo, que ya vamos a cumplir dos décadas y media, que arrancó con el 11S, que tuvo la crisis mundial de la magnitud que tuvo la del 2008, que tuvo una pandemia, que fue una crisis fabulosa, que tiene un capitalismo digital, un capitalismo de plataforma, un capitalismo policíaco, ¿no? Con esto de el control y la expansión del control de todo lo que hacemos por las vías digitales, de saber desde a dónde estuviste cada día y por dónde vas, hasta cuántos minutos usás de una cosa o cuatro minutos usás de otra. Es decir, por eso, ideas del siglo XIX para un vertiginoso siglo XXI es una idea como mínimo imposible. Aparte, lo que se promete nunca tuvo evidencia empírica en ningún lugar del mundo. No hay ningún lugar, ningún país desarrollado que haya suprimido el Estado como se propone en la actualidad. Fíjense, están hablando de en la Administración Nacional, de eliminar 13 puntos de los 21 puntos que refleja el gasto público. Es decir, solo van a quedar 8 puntos de gasto público. ¿Saben cuánto es el promedio del gasto respecto al PBI en los países de la OCDE, que son los países desarrollados? El 41%. Hay países que tienen más del 50%, hay países que tienen el 60%. Es decir, se quiere aplicar algo que no tiene fácticamente existencia en ninguna parte del mundo. ¿Y cuándo fue la experiencia que tuvimos? La primera, que se hizo a sangre y fuego, que comienza con el Rodrigazo y se instala con el discurso del 2 de abril del ministro de Economía Martínez de Hoz, con la dictadura cívico-militar. La segunda temporada de neoliberalismo fue la convertibilidad, la que duró más y terminó con la peor crisis mundial, que fue la crisis económica argentina, que fue la de el 2001. Y la tercera temporada de esta serie fue la de Macri, que fue la más corta, pero que fue profundamente dañina. Esta vendría a ser la cuarta temporada, pero tiene una adición a las otras tres. En ninguna se habló de anarcocapitalismo. En esta sí. Esa es la gran diferencia. Esta es la promesa de eliminar el Estado, no solamente eliminar el Estado, sino que ante la protesta el garrote. Entonces, eso es una cosa que fue inédita. Obviamente no en la primera, que se hizo a sangre y fuego, pero sí en la convertibilidad, en la que inclusive había tolerancia ideológica. Yo recuerdo, porque ya era docente en la década de los 90, y teníamos una postura simétricamente opuesta. Sin embargo, nosotros nunca tuvimos inconveniente en la cátedra de Salvador Trever. En la de Macri fue muy agresiva, terriblemente agresiva, inclusive desde lo ideológico y desde lo académico. Uh-huh. Así que veremos cómo será esta, si es que sobrevive la educación universitaria pública, gratuita y de calidad. ¿Es posible que a partir del 10 de diciembre Milei pueda privatizar de hecho los medios públicos y lo que viene hablando en los últimos días? ¿Es posible pensarlo así? Mira, todo es posible en el mundo Milei. Si vos me decís legalmente, no. Tiene que pasar por el Congreso. Es imposible eliminar el Banco Central porque está consagrado en la Constitución. Es imposible eliminar la comparticipación porque también está consagrado en la Constitución. Es imposible la dolarización porque la Constitución dice que el Poder Legislativo debe velar por una moneda nacional, no habla de una moneda extranjera, y cambiaríamos el sistema monetario por el internacional, y que los jueces de la Corte deben velar por esas garantías constitucionales. Hace poco escuchaba a una comparación de mi ex alumno y amigo Juan Cruz Taborda Varela, un gran historiador y comunicador cordobés, comparando la figura de Milei con la de Fujimori. Bueno, ante los escollos legales, ¿qué hizo Fujimori? Eliminó el Congreso. Y habla de dos personas cogeneracionales, hijos de la hiper, y con la misma actitud de Alien Duche, ¿no? Puntualmente respecto de los medios públicos, que ha sonado esta semana especialmente como una provocación, incluso antes de la elección. Desde el punto de vista económico, ¿eso qué incidencia real tendría? ¿Por qué habría una mirada, si es que la hay, desde el costado económico para privatizar Telam, Radio Nacional, la televisión pública? Bueno, es que lo importante es que se instale, digamos, como comunicación los medios dominantes. Es decir, siempre los procesos económicos marchan en paralelo a los procesos socioculturales. Entonces, eso ocurre si y solo si los medios los cementan a los dos procesos. Es decir, la economía va a estar bárbara, está bien, miren los capitales que entran, es muy probable que Milei tenga acuerdos con el capital financiero internacional. De hecho, el primer viaje a Estados Unidos y después a Israel. Es decir, que es el circuito financiero que domina las finanzas del mundo. Y es muy probable que tenga acuerdos ya consentidos. Por eso esto en algunas entrevistas, querés que te muestre el celular. Es muy probable. Pero para que eso ocurra, si hay algún medio disidente, no permite esto de que la gente crea que vamos a estar bárbaros y que esto es la libertad y que vamos a vivir Disney como fue la posmodernidad, ¿no? Y que eliminar el Estado, eliminar la moneda y eliminar el Banco Central es la solución misma a todos los problemas de la economía. En sí, los problemas de la economía no están allí, porque si vos decís qué ha cambiado monetariamente desde que ganó Milei hasta ahora, para lo cual los alimentos aumentan un 54%, decís nada. Entonces, ¿qué tiene que ver que el precio de la lechuga se quintuplique de la quinta al súper o a la verdulería? ¿Qué tiene que ver el M1 o cualquiera de los agregados monetarios o a cualquiera de estas sobreproducciones con eso? No tiene nada. Pero no solamente está dicho esto, está demostrado empíricamente o por quien ha trabajado en ese tema, que soy yo, digamos, que tengo trabajo público, sino también por el Fondo Monetario Internacional. Los economistas jefes del Fondo Monetario Internacional en el año 2003 publicaron un trabajo econométrico fabuloso en el que dicen no hay ningún tipo de relación entre el déficit fiscal y la inflación, ¿no? Y un gran historiador y economista argentino, que Mario Rapoport, dijo en realidad es exactamente al revés, la inflación es la causante del déficit. Pensaba en si se dan las privatizaciones, la cantidad de puestos de trabajo que van a llegar a perderse, eso también generaría más pobreza y aumentaría también el nivel de desocupación. Eso no haría un bien a la economía. ¿Se piensa desde el grupo de Milei, desde la forma de pensar la economía desde Milei esto, o no le dan la importancia? Lo que pasa es que a lo que le dan la importancia es al garrote. Entonces, fíjate vos la importancia social que tuvieron esto que vos escribís en los 90. Ahí nace el movimiento piquetero, en Palpalá y en Cutralcó, por YPF, que es la primera joya de la abuela que quieren arrebatar. ¿Por qué? Porque es una empresa que va a valer mucho más, todavía está subvaluada por todo lo que implica Vaca Muerta, y que el apetito del sector privado por agarrar esa suprarrenta, eso se llama en términos de economía del sector público monopolio fiscal, que hace que ningún país deje que se toque eso. Chile no dejó que se toque el cobre, ninguno deja que se toque el petróleo, ni México, ni Brasil, ni ningún país del mundo. Todo está en manos o en regulación del Estado. Entonces, querer ir a entregar todos esos recursos, como alguna vez se hizo con Repsol, cuyos directivos están todos presos, es realmente una decisión muy, muy extrema. Por lo que puede llegar a surgir socialmente. Y ante esa posibilidad, que saben que es cierta, dice, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Eso es Garrote. Hablando en términos que se entiendan, bueno, si es dentro de la ley todo, es no al Banco Central, a la eliminación del Banco Central, no a la dolarización, no a, a las privatizaciones, pues las tiene que aprobar el Congreso. Vos describías las cuatro etapas, o los cuatro temporadas, dijiste, del sí. neoliberalismo. Digo porque está de moda la serie, digamos. Claro, sí. Entonces, bueno, dejando de lado la que fue a sangre y juego, como señalabas, las otras dos que ya tuvimos tuvieron en algún punto un relativo consenso popular, o por lo menos de las representaciones populares. Quiero decir, en los 90 los gremios un poco agacharon la cabeza frente a la ofensiva de un neoliberalismo que venía atado al peronismo también. Y con Macri los partidos populares de algún modo en el Congreso dejaron pasar muchas cosas. ¿Qué imaginás para esta temporada que viene? Bueno, convengamos que los gremios también apoyaron a Macri. También, Moyano iba a la plaza con claro. a Macri. Es decir, con todo ese verso de la retención del impuesto a las ganancias, esas cosas. Que el salario no es ganancia, bueno. Y seguramente alguno se acomodará con eso, porque yo creo que como aquel viejo chiste del italiano en la Segunda Guerra que decía ellos son el prisionieri, ¿no? Realmente, digamos, todavía no se toma conciencia de la magnitud de lo que se está diciendo, ¿no? Inclusive veo, escucho a veces análisis periodísticos confundidos. Dice, el que marca la cancha es Macri. No marca nada Macri. No marca nada, porque Milei le hizo pesar los más de 11 puntos de diferencia. Entonces dijo, che, esto es mérito mío, no son ustedes. Y cuando dice eso y se reúnen, le dice a Macri, anda TN a decir las barbaridades que dijo. Inclusive de Maradona. Meterse con Maradona es lo mismo que hizo meterse con el Papa. Porque es meterse con Dios. Entonces, es como que el límite lo ponen ellos. Había una frase célebre de Feivertel, que era del grupo Clarín, que pregonaba la desregulación total del sistema, que de hecho ocurrió y hoy es un monopolio, la Internet. Y el eslogan de Feivertel decía, el límite lo pones vos. Es decir, no hay ninguna regulación. Eso es el fin del Estado. José María, muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras. Un gusto, como siempre. José María Rinaldi es contador, licenciado en administración y docente universitario. Gracias por ayudarnos a pensar. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. ¿Sabes qué se necesita para construir un camino? Saber hacia dónde ir. Córdoba sabe que allá afuera, allá adelante, están las oportunidades. Por eso las autovías hacia Calamuchita y Punilla ya tienen sus primeros tramos habilitados y avanzan cada día. Por eso la segunda circunvalación ya tiene su primer tramo y avanza para ensanchar los horizontes de la ciudad. ¿Sabes qué se necesita para construir el futuro? Una idea y caminos que nos lleven hacia ella. Vías seguras que conecten el campo con la industria, con los mercados del país y el mundo, que traigan turistas y lleven nuestra producción. Conexiones para la salud, el aprendizaje, el intercambio. Hacemos las autovías turísticas y productivas. Hacemos el anillo que permitirá a Córdoba Capital crecer sin límites. Conectamos nuestra idea de futuro con nuevos kilómetros de asfalto cada día. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. Es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. Es resistencia y movimiento, es memoria y futuro. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Defender derechos te cambia la vida. Una historia hecha de muchas historias. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor. Escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Soy un chico vulgar que se puso a jugar frente a una fábrica tomada. Iré a la facultad, le pregunto a mamá, ¿de qué lado estaré de la alambrada? Mientras los chicos cantan. Compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, el programa de Farco, y le vamos a dar la bienvenida a Andrea Delfino, quien es delegada del CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y trabajadora de TELAM. Andrea, bienvenida, un gusto saludarte. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Andrea, te saludo y te saludo con una pregunta en esta época revulsiva. ¿Cuál es la primera sensación o pensamiento que tuviste ante la amenaza, porque ese fue el tono utilizado, de que los medios públicos van a ser privatizados, como ha planteado el gobierno nacional entre electo y que está por asumir? Otra vez, o sea, digamos, a ver, yo tengo muchos años en TELAM y no es la primera vez que un gobierno de corte neoliberal, intenta o promueve una política de cierre, de achicamiento, de desfinanciación de los medios públicos. Y hemos sobrevivido a todas esas intentonas con mucha organización desde los trabajadores, que creemos que es la respuesta colectiva, la única que es viable. En este caso en particular, fíjate que es la enunciación de una política que no puede sorprender a nadie, porque toda la campaña del hoy presidente electo priorizó lo privado por sobre lo público, por lo cual, si está diciendo que va a privatizar Aerolíneas Argentinas, una empresa que es rentable, si está diciendo que va a privatizar YPF, que también diga que va a privatizar los medios públicos, es como que se cae de Maduro. ¿Por qué nos usa como instalación política en estas semanas previas a su asunción? Creo que claramente tiene que ver con que quienes trabajamos en los medios públicos, especialmente los compañeros de la televisión pública, tienen un nivel de exposición muy importante y que su núcleo de votantes ansía respuestas inmediatas. A todo esto lo que hay que decir es que los medios públicos, así como todas las empresas del Estado, fueron creados por ley en el sistema democrático, por lo cual cualquier modificación de su condición de empresa estatal tiene que pasar por el Congreso Nacional. Lo que estoy diciendo es, hay mecanismos institucionales que se deben cumplir, por lo cual la expresión de su política, que no tengo ninguna duda de que es su deseo, deberá encuadrar y encajarse a los mecanismos institucionales previstos. ¿Esto qué significa? ¿Que estamos tranquilos? No, a nadie le gusta venir a trabajar pensando que quizás la empresa no exista en un mes. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta venir a trabajar y fijarse que su carpeta o su paraguas no tenga la identificación de la empresa en la que trabaja, porque genera reacciones de transeúntes que pasan y te insultan y te dicen, los vamos a correr. Esto está pasando en la calle, está pasando en las redes sociales, y lo que le estamos pidiendo a todos los trabajadores de los medios públicos, que son con los que con quienes desde el sindicato estamos trabajando. Quizás esto no se entienda en otras áreas, pero el CIPREVA, los delegados de los trabajadores del CIPREVA, somos trabajadores activos en nuestros distintos medios, por lo cual no es que estamos en otra burbuja, estamos al lado de los trabajadores como siempre ocurrió con el CIPREVA. Lo que le estamos pidiendo a todos es que mantengan la calma, que no entren en agresiones individuales, que no hagan respuestas individuales, que la única respuesta válida y que tiene sentido es la colectiva, y que no nos desgastemos con esas expresiones de violencia, porque nosotros no somos y no vamos a ir por ahí. Contale a la audiencia de las radios comunitarias, Andrea, ¿cuál es el trabajo que llevan adelante desde TELAM y cuántos trabajadores y trabajadoras forman parte? En TELAM somos 800 trabajadores, que es el mismo número que teníamos antes del desguace de 2018. Quiero recordar que en el 2018 el gobierno macrista echó a 357 trabajadores, de los cuales todos los que quisieron volver a trabajar en la agencia pudieron hacerlo porque dimos la pelea gremial y judicial y la ganamos en los dos frentes. Hoy somos 800, y de los 800 tenemos no solamente el servicio de noticias en texto y fotografías, que bueno, las fotografías de TELAM son premiadas, reconocidas en todo el mundo, todos los medios saben que tenemos excelentes reporteros gráficos en todo el país, no solamente en Buenos Aires. También en los artículos en forma de texto, pero también tenemos servicio audiovisual, contenidos audiovisuales, y tenemos los boletines de radio, por ejemplo, que son un valor para todas las radios del interior, los boletines que se emiten cada hora con información concreta de lo que está ocurriendo en el día, en el momento, en el país. Y también tenemos contenidos de audio con podcast, tenemos contenidos específicos como con temas medioambientales, el portal de ciencia que generó muchísima demanda, especialmente lo generamos durante la pandemia, justamente para contrarrestar el aluvión de fake news que había respecto de la vacuna, sí, vacuna, no. Bueno, y ahí se gestó el portal de ciencia y tecnología, que es uno de los más vistos dentro de lo que es el contenido de Telam. Obviamente, trabajamos mucho con redes sociales, hay equipo de gente que se dedica a toda la parte de diseño, infografía. Telam es la única agencia de noticias que en Argentina que modificó su manera de trabajar para adaptarse a las nuevas demandas de los medios. Porque el objetivo de Telam, a diferencia de un medio privado, no es generar una ganancia, ser rentable. El objetivo de Telam, cualquier medio, cualquiera de los medios públicos, es asegurar con tu trabajo el acceso a la información de todos los ciudadanos, estén donde estén. Hoy hablaba, por ejemplo, con la gente de Radio Nacional de Mendoza y decíamos, hay que explicar el valor de Radio Nacional en las zonas de frontera. Imagínate, bueno, yo les decía a los mendocinos, en Chile hablan español, pero en Paraguay hablan guaraní y en Brasil hablan portugués. Y la potencia de las señales radiales en guaraní y en portugués en esas zonas es muy fuerte. Por suerte tiene Radio Nacional que llega con su señal y que ayuda a la identidad de país. De esto hablamos cuando hablamos de soberanía informativa. Un poco lo estás diciendo, pero para redondear ese concepto, ¿por qué Telam o por qué la agencia no podría ser privada? ¿Qué nos perderíamos como comunidad, como ciudadanía? ¿Y qué tendríamos a cambio? A ver, yo trabajo en economía y estoy muy acostumbrada a hablarle a las empresas privadas, escuchar empresas privadas, empresarios del sector privado. Me parece que es muy poco lógico pedirle a un privado que haga una inversión para que no sea rentable, para no tener ganancias. Las empresas privadas, en su razón de ser, existe el hecho de tener caja, con lo cual generan empleo. No estoy descalificando, estoy diciendo su razón de ser es tener ganancias, tener recursos. Bueno, los medios públicos, las empresas públicas, cumplen el rol de asegurar derechos y de asegurar derechos, como en este caso, a la información, y de llegar allí donde el privado no va a ir porque no es rentable, porque no es negocio. ¿Cómo haces? A ver, el otro día hablábamos, por ejemplo, de los contenidos de Pacapaca, los contenidos del canal Encuentro, contenidos interesantísimos, contenidos que están reconocidos en todo el mundo, pero acá la mayoría de la gente que critica los contenidos del sistema público de medios no sigue los medios públicos, no los mira. No sabe de qué se trata. Entonces, me parece que hay mucho desconocimiento de cuál es el rol que cumplimos. En el 2018, Telam logró instalar en la sociedad cuál era nuestro rol, por qué estábamos y por qué éramos necesarios, y tuvimos el acompañamiento social, y me parece que esta vez hay que volver a instalar lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos a cambio? Tenemos contenidos de calidad, profesionales que no están regidos, que su trabajo no está regido por el interés comercial del momento, como naturalmente ocurre en los medios privados, y no es crítica, es descripción. Entonces el contenido tiende a ser más libre, si querés. Ahora, lo más importante es que somos los medios públicos los que aseguramos la soberanía informativa y los que aseguramos el cumplimiento del derecho a la información. Algo que algunos referentes de la alianza que termina ganando el balotaje pone en duda la existencia del derecho a la información. El derecho a la información está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, así que le pido a cualquiera que escuche y a este señor Lynch, que resiste. Sí. Bernie Venegas Lynch, diputado Bernie electo no por Barney. La libertad. Bernie, no Barney, que revise la Declaración Universal de Derechos Humanos y va a encontrar que en el artículo 19 figura el derecho a la información. ¿Implicaría un gran aporte a la economía argentina la privatización de los medios públicos de YPF o es más ideológico para ir en contra de todo esto que venimos hablando? Mira, ponernos a la altura de YPF es como... ¡Wow! Un montón. Sí. Si yo hago un análisis contable, obviamente que en lo que a gasto público, a inversión pública, representa YPF, en los medios públicos representa, es irrelevante el peso. Lo que pasa es que, bueno, hay una concepción, hay un proyecto político que... Esta vez votó la mayoría de la sociedad en la opción del balotaje, que prioriza lo privado por sobre lo público. Es otra sociedad, es otra manera de entender la comunicación, es otra manera de entender la vida. Y yo insisto mucho en esto, cuando hablamos de lo público estamos hablando de que es el Estado el que llega, completa, asegura el acceso de todos los ciudadanos, estén en cualquier punto del país, que puedan tener acceso a todos sus derechos. Muchas veces cuesta entender el valor de los medios públicos si uno está en las grandes ciudades, pero si vos estás en un pueblo o en un paraje del interior del país y tenés que en Radio Nacional, en la señal de Radio Nacional que llega a tu paraje, hay un programa que está dedicado exclusivamente a los mensajes intravecinos, porque cada vecino tiene una distancia de 15, 20 kilómetros, es otro el valor. Ahí valorás la existencia del medio público. Y lo llevo a los colectivos. Por ejemplo, hoy el fútbol femenino, la única señal que transmite los partidos de fútbol femenino es la televisión pública. ¿Por qué? Porque el resto de los medios privados todavía considera que no es rentable. Y sin embargo, es muy importante porque convengamos que si uno no muestra que el fútbol femenino existe, ¿cómo podemos pensar que va a haber cientos, decenas, miles de niñas que les interese el fútbol? Sí, sería perpetrar el viejo concepto de que el fútbol es cosa de varones. Te pido, Andrea, una comparación final, si querés, a nivel internacional. ¿Qué otra agencia es comparable en qué estado con la tarea que hace TELAM? ¿Y si han tenido que sortear este tipo de ofensivas con reacciones similares a las que hubo en la Argentina en la etapa macrista, por ejemplo? Bueno, a ver, agencias internacionales similares a TELAM, F, por ejemplo, la española, que tiene más de 2,000 y pico de empleados. Después tenés France Press, que tiene otros 1,500 empleados en todo el mundo. Ni hablar, bueno, de la BBC, que es como si fuera todo el complejo de medios, ¿no? En nuestro caso, si tomás el total... la BBC tiene arriba de 22,000 empleados, trabajadores. En su historia no tengo yo registro de que hayan tenido que soportar semejantes atentados en el sentido de ataques de decisiones políticas de reducción o de cierre. Además, en la, la, la manera de manejarse los sindicatos en otros países es muy distinta a la Argentina. En Argentina hay una comprensión de la lucha sindical mucho más fuerte y quizá por eso somos más activos, no sé. Otro caso que te puedo mencionar, por ejemplo, es México. México finalmente terminó cerrando Notimex, que era la agencia mexicana, también aduciendo cuestiones económicas y de política, de decisiones políticas. Ahora, Argentina tiene un territorio mucho más vasto. Argentina necesita que sus habitantes estén conectados, que estén informados. Y hoy los únicos medios que tienen realmente una pisada federal son los medios públicos. Andrea, muchísimas gracias por este momento con De Ida y Vuelta. No, un abrazo a ustedes y muchas gracias por el interés. Nos estamos viendo. Andrea Delfino es delegada del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la agencia oficial TELAM. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor. Comenzamos con la retirada de este nuevo programa, el número 21 de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, con las reflexiones que tienen que ver con las poselecciones, post-balotaje y lo que se viene a partir del 10 de diciembre, luego de la campaña y luego de lo que se viene hablando en nuestros medios y en los medios de comunicación general. Privatizaciones, economía y pensar un poco en las reflexiones necesarias para pensar qué va a pasar con nuestro país, Juan Pablo. Nos estamos retirando, cerrando con un tema que es algo que recién está empezando, pero que ya nos pasó en algún punto. No son cuestiones nuevas, esto que asomó como una novedad desde la verborragia o desde la posición actoral, en realidad se compone de herramientas que Argentina ya pasó. Rinaldi nos decía muy bien, esta es la cuarta temporada. Bueno, veremos si el final de esa cuarta temporada es un final feliz o un final trágico. Por ahora, cerramos nuestro espacio de hoy. Nos vamos a volver a encontrar en el episodio número 22, así que quédate atento a través de la página de Farco, a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a través de las radios comunitarias que estamos en todo el país. Chau, Juan Pablo. Chau, hasta entonces. Porque el objetivo de Telam, a diferencia de un medio privado, no es generar una ganancia, ser rentable. El objetivo de Telam, cualquier medio, cualquiera de los medios públicos, es asegurar con tu trabajo el acceso a la información de todos los ciudadanos, estén donde estén. No hay ningún lugar, ningún país desarrollado que haya suprimido el Estado como se propone en la actualidad. Fíjense, están hablando de en la Administración Nacional, de eliminar 13 puntos de los 21 puntos que refleja el gasto público. Es decir, solo van a quedar 8 puntos de gasto público. ¿Saben cuánto es el promedio del gasto respecto al PBI en los países de la OCDE, que son los países desarrollados? El 41%. Hay países que tienen más del 50%, hay países que tienen el 60%. Es decir, se quiere aplicar algo que no tiene prácticamente existencia en ninguna parte del mundo. Hasta aquí, De Ida y Vuelta. Debates del Campo Popular. Un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.